Buenas tardes, compañeros. Pues igual que el compañero Alejandro que acaba de pasar, muy contento de estar acá, de poder verles a todos los compañeros libres aquí, aunque todavía tenemos la cuestión de la carpeta pendiente, que se tiene que cerrar, no podemos claudicar en esta lucha, compañeros. Hay una preocupación especial ahorita por parte del gobierno, bajo instrucción de la FIFA, de un organismo internacional multimillonario, de que está preocupado y no quiere, por orden de la FIFA, que a partir de este momento o del año entrante pues haya protestas, ¿no?, en el contexto de lo que va a ser la Copa Mundial de Fútbol. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo quieren que dejemos de protestar? ¿Cómo quieren que dejemos de venir aquí a hacer mítines, a cerrar las calles, a tomarlas, si tenemos todavía carpetas de investigación por delitos fabricados a compañeros que están defendiendo aquí el territorio, que están defendiendo aquí el agua, que están defendiendo una biblioteca? Es el colmo del cinismo. Desde la cosmovisión Aguatlaca que tenemos los pueblos Xochimilca, yo les comparto que a la tierra se le llama Tonantzintlali, literalmente nuestra madre de la tierra. Nosotros no podemos, no vamos a dejar de luchar. Tampoco es una sorpresa que nos encontremos aquí, porque pues somos pueblos Xochimilcas, somos pueblos zapatistas, somos originarios. Tonantzintlali literalmente quiere decir nuestra madre la tierra, y es una cosmovisión que se puede compartir no solamente entre indígenas nativos de este país, sino a toda la humanidad. Nuestra madre es la tierra, porque nuestra madre nos da de comer, nos da de beber, y es lo que nos da la tierra y es lo que nos ha dado aquí en Xochimilco desde que tenemos existencia. ¿Cómo quieren que dejemos de venir, que dejemos de luchar, que dejemos de protestar, si vemos la manera despiadada e insensible a la cual saquean litros y litros y litros de agua, donde roban la tierra y la envenenan, donde solamente siembran odio, rencor, problemas entre los vecinos, porque la gente que nos vino a reprimir aquí, muchos de los golpeadores que tiene la alcaldía también son gente que vive aquí en Xochimilco, que toma agua de Xochimilco, de la que nosotros estamos defendiendo, que come maíz o come tamales de la milpa de aquí de Xochimilco. Y esa es la consecuencia de dejar entrar aquí a los partidos políticos, a los pueblos, dividir a las comunidades, dividir a las familias, dividir a un pueblo que desde tiempos ancestrales hemos obrado y nos hemos concebido con una sola identidad como pueblo. ¿Cómo es posible que nos pidan que dejemos de defender a nuestra madre la tierra? Que nos pidan que dejemos de defender el agua que todos necesitamos para beber. Son unos hipócritas, hasta ellos toman agua que nosotros defendemos. Ellos también utilizan la tierra para comer, pero ellos no defienden la tierra, ellos no defienden el agua, ellos defienden solamente su interés personal. Ellos actúan por dinero. Una cosa que yo dije el día que salí de mi detención ahí en la fiscalía, que se intentó fabricar un delito falso de agresión sexual en mi contra, una cosa que yo les dije a los compañeros que se reunieron ese día es que no tuvieran miedo, y lo vuelvo a repetir, compañeros, no tengan miedo. No tengan miedo, esto es pura psicología, es una táctica de esta gente. Esta gente quiere que tengamos miedo, porque si tenemos miedo, pues va a ser más difícil que nos organizamos, que nos organicemos, que nos juntemos, que podamos dar una respuesta coherente, porque la ansiedad nos va a estar carcomiendo, porque vamos a estar nerviosos, porque no vamos a poder pensar. Compañeros, no tengan miedo. Lo peor que puede pasar, pues ¿qué puede ser? Que nos derroten, que vengan otra vez, que vengan mil veces. Yo voy a aquí estar esas mil veces. Yo sé que va a haber otros compañeros, maestras, vecinos que van a estar aquí mil veces, y mil veces nos vienen a reprimir, porque eso es lo que nos han enseñado los pueblos, a no claudicar, a no renunciar, a no dejar de luchar, a no vender a nuestra madre la tierra, ni el agua tampoco, que es vida. No quisiera extender muchísimo mi participación, únicamente quisiera decirles que esto no fue un accidente, esto no fue una casualidad. Si bien ciertos operadores de la alcaldía pues aquí tienen cierta responsabilidad directa, como Francisco Pastrana Basurto, que es uno de los principales responsables de que los compañeros sigan teniendo su carpeta de investigación abierta. Si bien es cierto que hubo injerencia de personas, de particulares, personajes, pues de aquí de la alcaldía, lo cierto es que esto no fue una coincidencia y no es una casualidad. El día que estuvieron aquí, los compañeros fuimos reprimidos, hubo compañeros que intentaron, en el afán de que nos dejaran de dar una brutal golpiza, les arrojaron pintura en aerosol a estas personas que nos vinieron a golpear, los golpeadores, y no se inmutaron, no les hizo efecto, como si estuvieran acostumbrados. ¿Qué nos da a pensar eso? Que tienen un entrenamiento, que probablemente son policías, que probablemente son militares. Esto no es una casualidad, compañeros. Esto es la consecuencia del sionismo internacional. El sionismo es un ente, como acabo de decir, internacional, que fabrica armas, que entrena ejércitos, que prácticamente, como le han dicho algunos, prepara la represión para el futuro. En Palestina se están probando armas para reprimir las manifestaciones de los pueblos del futuro de todo el planeta. Y gobiernos como el gobierno de la falsa transformación de Claudia Sheinbaum, pues les dan puerta abierta, como dice Dirce Camacho, ¿no? Su gobierno de puertas abiertas. Este es su gobierno de puertas abiertas. Graben cómo está la puerta, cómo está cerrada, cómo huyeron, como los cobardes que son. Esto no es una casualidad, compañeros. Esto tiene toda la intención y es un plan orquestado por parte de Israel y por parte de la CIA. No es una casualidad que llevemos más de 14 años viviendo en guerra en este país. No es una casualidad que haya tantas armas disponibles para matarnos entre mexicanos. No es una casualidad, compañeros. Estas armas dicen made y en algún lugar tienen una fábrica. Esa fábrica tiene un dueño y ese dueño cobra un dólar cada vez que un mexicano mata a otro con una bala estadounidense. No es una casualidad, compañeros, que estemos llenos de mafias, de organizaciones criminales en todo el país y que nos dé miedo salir a la calle a organizarnos. Es un plan que se está orquestando desde el imperio para que los pueblos seamos derrotados y seamos despojados de nuestros bienes, de la tierra, del agua, de los minerales. Basta ver el estado de las minas de la minería aquí en nuestro país. ¿A quién le pertenecen esas minas? ¿Quién está lucrando con esas minas? ¿Qué empresas están en esas minas? No son propiedad de otomíes, ni de mixtecos, ni de mazatecos. Son norteamericanos, compañeros. No es una casualidad que estemos aquí reunidos. Yo les invito a que no tengamos miedo y a que no nos dejemos vencer. Porque como decía Eduardo Galeano, ese escrito pensador, escritor, yo como él también pienso que gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, compañeros. Muchas gracias.